Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Cinco minutos. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en una jornada más de nuestra radio revista. Me acompaña Pepe Torres y pues igualmente nuestro querido Vicente Moya. Gracias, maestro. Diego Salazar también. Gracias. Un abrazo para nuestros compañeros. Y bueno, amigas, amigos, después de celebrar la Navidad, la Nochebuena, la Navidad, estamos ya, en cambio, listos para despedir al nuevo año a este Francisco. Sí, a veces le digo Pancho, a veces Pepe, yo no sé. Está bien, Pancho, está bien, Pepe. No, Pancho, sí, Pepe. Sí, sí. Ya, muy bien. Es el nombre completo. Buenos días. ¿Cómo pasa? Un placer estar aquí después de las festividades. Muy bien, en familia, sí, con amigos también. Se ha comido rico, ha habido regalitos por ahí, sí, se ha dado regalos. Alguien me decía ayer, ¿cómo te fue en Navidad? O sea, ¿cuántos regalitos te dieron? Algo así, ¿no? Claro. Y bueno, pues sí, es agradable recibir un regalito. Y lo otro, estar en familia es la cosa es más mejor, linda que puede haber. Y comer, que es otra de las pasiones que tengo. Los vinitos. Sí, qué rico un todo. Un traguito, algo rico, sí. Eso es muy bueno. El día de hoy, ya estamos en martes 26 de diciembre, a pocas horas de finalizar el año 2017, amigas y amigos, y este sería nuestro programa 246 en lo que va el presente año. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un poco de cosas. Vamos a hablar de tendencias a las 9 de la mañana. Esperamos que estén nuestros entrevistados por llegar. Así es. ¿No? Tenemos que lamentar, antes de entrar de lleno al programa, Francisco. Ajá. Tenemos que lamentar este accidente tremendo, ¿no? En la noche del 24, en este restaurante tan conocido, Toronto, 10 de agosto, y me parece que es, bueno, casi llegando al Inca, me parece que es, ¿no? Sí, así es, más bien por la 10 de agosto, ¿y cuál sería la otra calle? 10 de agosto y tal vez Jipijapa, no sé, ¿no? Por ese sector, en todo caso, del Inca, esquinero, ¿no? Esquinero. Donde muere un niño, luego muere una persona ya adulta, mayor, por esta explosión de este restaurante Toronto en Quito. Pero entonces, claro, volvemos a las reflexiones que hacemos permanentemente. ¿Hasta cuándo necesitamos que las cosas sucedan para luego asustarnos y decir, vamos a ver por qué no tenían permiso y estaban funcionando, por qué se encuentran más de 40 tanques de gas y no tenían ese permiso, por qué tenían una pequeña, ¿qué se diría?, una pequeña instalación de gas interno? Y los bomberos sabían de aquello. Las autoridades sabían de esto, ¿no? ¿Qué será, no? De hecho, acá tenemos una información, si es que nos ayudas, Panchito. Así es, extraída del Comercio en su edición digital, ¿no? Titula, un niño murió por explosión en restaurante de Toronto, en Quito. Un niño de 7 años murió tras una explosión registrada la víspera de Navidad en el restaurante Toronto, ubicado en las avenidas 10 de agosto y Río Coca, en el norte de Quito. dice que nos acaban de confirmar que un niño de 7 años ha fallecido en un taxi. Lo estaban llevando hacia una casa de salud y en el trayecto ha fallecido. Señaló cerca de las 12 horas 55 de esta Navidad el coronel Ever Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, en entrevista al Comercio. Ahora, pasadas las 23 horas, también la misma nota señala que domingo 24 del 2017, pues una fuerte explosión colapsó el restaurante cuando clientes y trabajadores se encontraban en este lugar, ¿no?, por la cena de Nochebuena. Terrible, justo en la Nochebuena. Imagínate, o sea, eso como que es más doloroso. Más doloroso. No es una fecha cualquiera, ¿no? La deflagración tuvo como posible causa, según bomberos, la acumulación de gas de un tanque de 15 kilos en la segunda planta de este restaurante. Ahí hay dos cosas también. ¿Cómo se puede tener tanques de gas en una segunda planta? Primero que tienen que estar fuera del local y resguardados, incluso bajo tierra. Tienen una, se suele hacer como una cisterna o alguna cosa así para tanques, ¿no? Claro que sí. O sea, terrible. Entonces, se entiende que todo esto fue como elaborado clandestinamente, ¿no? Sí, se entiende así. Dice que cerca de medio centenar de bomberos acudieron a la emergencia y se halló 44 cilindros de 15 kilos en el restaurante. Básicamente como un dispensario de gas, ¿no? Imagínate. Estos cilindros no pueden ser utilizados en este tipo de negocios. Tienen que ser cilindros industriales, señaló en el lugar Arroyo, el comandante Arroyo, al realizar su primer balance, ¿no? Por otro lado, el jefe de bomberos señaló que el hecho dejó otras dos personas heridas con quemaduras graves, una de 85 años y otra de 34. Hay 11 personas que también resultaron afectadas. Hasta la una de la mañana, ya de la Navidad, pues, es decir, 25 de diciembre, 40 bomberos movilizados en 5 vehículos realizaban tareas de estabilización en el restaurante para evitar, por supuesto, nuevos incidentes. Hasta el comedor esquinero de las 10 de agosto y Río Coca también llegaron policías de la unidad antiexplosivos y funcionarios del Ministerio de Salud y del municipio de Quito. El restaurante se encuentra junto a una estación de servicio de Terpel, imagínense, al lado de una gasolinera, que gracias a Dios no resultó afectada. Por la emergencia se cerró la circulación en la avenida 10 de agosto, en la Y y la avenida El Inca. Los vidrios de las ventanas de la estructura donde funcionaba aquel restaurante quedaron esparcidos como granizo sobre la calzada de la avenida 10 de agosto, por la dureza de la explosión. El segundo nivel del restaurante de Toronto se incendió completamente, ¿no? Entonces, volvemos al inicio. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo pasan estas cosas? Parece inaudito, ¿no? Pero digo yo, hasta como que todos tenemos un poco un cierto grado de responsabilidad, porque pasamos por ahí todo el tiempo, muchos de nosotros. Y sí, ahora caigo en cuenta que al lado está la gasolinera. Así es, de Terpel. O sea, no es a una cuadra, no es a dos cuadras, es al lado. Es colindante con la gasolinera. Entonces, ¿cómo se pueden permitir este tipo de instalaciones donde se sabe que se va a utilizar gas, que es un combustible? ¿Qué pasó con los permisos? Estas personas, además, quien sea el dueño del restaurante, lamentamos, por supuesto. Es una pérdida económica grande y lo que se le viene es cosa seria. No, tienen que responder civil y penalmente, ¿no? Pues lo que se le viene es cosa seria, pero claro, no deseamos que esto le ocurra a nadie, pues no, ni de un lado ni del otro. Pero entonces, ¿por qué no aprendemos a hacer las cosas como debemos hacerlas, ¿no? Con transparencia, con responsabilidad, porque se juegan vidas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el municipio? Tal vez los bomberos, los controles. ¿Cómo puede haber 44 cilindros domésticos de 15 kilos cuando deben ser tanques industriales, ¿no? Justamente. Especiales para restaurantes. Que no sé realmente cuántos de estos cilindros equivalen a un industrial, pero por más o menos unos 4 o 5 son grandes y tienen que estar ubicados fuera del restaurante y en una parte bajo tierra, me parece que es, con seguridades. Les comento que esta mañana, camino acá a mis labores, pues, cruzaba igualmente por este sector y en ese momento ya estaban en algunos medios de comunicación. Un buen número de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Quito, igualmente estaban autoridades de la Fiscalía, estaban detectives, estaban personal experimentado, sí, para seguir con la búsqueda de un poco, ¿qué se dice? Pruebas. Claro. ¿No? Estaban haciendo. ¿Qué causó realmente la explosión? ¿Qué causó? Estaban haciendo un barrido de todo el sitio. Barrido lo llaman a mirar centímetro por centímetro, pruebas, evidencias realmente de qué fue lo que ocurrió esta noche, el 24, en el restaurante Toronto. Sí, lamentamos, por supuesto, lamentamos las víctimas inocentes, ¿no? Obviamente es una tragedia, pero en una fecha tan especial como la noche de la Navidad, nos parece que realmente el dolor es otro, ¿no? Así es que nuestra solidaridad, nuestro pesar por esta explosión registrada la víspera de Navidad en el restaurante Toronto de la avenida 10 de Agosto y Río Coca, en el norte de Quito. Así es que, bueno, si hay nuevas noticias, igualmente compartiremos con ustedes. Las 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y por supuesto, vamos a irnos a la música. Luego retornamos porque hoy hemos preparado esta historia de cuándo nacen los años viejos, o monigotes, como se los conoce en otras partes del mundo. Bueno, seguimos en La Rayuela y ahora nos encontramos con... Sí, continuamos aquí en La Rayuela. Y como hablábamos, vamos a hablar de los años viejos, ¿no? Su tradición, su historia, dónde se celebran, dónde se festejan. Dice que la quema del año viejo, por ejemplo, es una antigua tradición, más bien en Latinoamérica, ¿no? Y es una de las tradiciones, además, andinas más arraigadas. Ya lo sabemos, cada 31 de diciembre a las 12 de la noche comienzan a ser quemados estos muñecos en distintos tamaños que representan personajes de cualquier tipo, desde políticos hasta estrellas de cine, ¿no? Así es. La quema del año viejo es una simpática costumbre que se mantiene viva en algunos estados. Se trata básicamente de la quema de un muñeco de trapo o de papel o de aserrín que simboliza el año que se va. Este muñeco es rellenado completamente de pólvora en algunos lugares, aunque ya parece que es reglamentado esto acá, ¿no? Y paralelamente a las 12 campanadas del 31 de diciembre de cada año es encendido. El año viejo es elaborado por los miembros de las comunidades y con recursos provenientes de los vecinos, inspirados mayormente en personalidades públicas del ámbito político o artístico. Estos creadores dan la forma al muñeco que se llevará las cosas malas del año que termina, ¿no? Hay algunas tradiciones alrededor de esto, ¿no? Sí. Cuando ya llega el 31, fíjense, muchas personas han visto corriendo alrededor de la manzana. Esta costumbre, por favor, si van a correr, que corran entre algunos, porque también ya hay asaltados el 31 de diciembre mientras corren, o sea... Imagínense. Caramba, tenemos que poner... un poco de cuidado, las seguridades, pero ¿saben para qué corren con la maletita? Claro. Para que el año que viene, pues, haya viajes. Para viajar, ¿no? Así es. Eso es lo uno. El comerse las 12 uvas, ¿no? Mientras suenan las campanadas de las 12 de la noche. Es otra de las... ponerse de otra tradición. Los interiores amarillos. Así es. ¿No? Los interiores amarillos, hombres y mujeres... para que la suerte venga todo el próximo año. Claro. También, usar ropa nueva también, ¿no? Usar ropa nueva. Nuevo, si es renovado. Posible, algo dorado para que venga la abundancia. En fin. Ahí, estuve algún momento, nos entregaron el 31 de diciembre unas funditas. Sí. Con arvejita de las secas, ¿no? Ajá. Arroz, arvejas, quinoa, en fin, todo, así un paquetito. Ya. Con un lacito rojo, que era para que no falte el alimento durante el año. Ah, buenísimo, eso está lindo. ¿No? Está linda esa. Y lo otro que está haciéndose un poco ya común, los globos de papel de arroz, ¿no? Pero, sí. O sea, son hermosos, pero también me parece como... Cuesta cada globo como $4. Sí. No, está carito ya para un bolsillo... Claro. De una burócrata como yo, en todo caso. Entonces, pero hay diferentes tamaños. Me parece que hay más baratos, más pequeños. Yo no sé, o sea, un pequeñito valía como $4, sí. Oye, porque... Pero en todo caso, les digo algo. Es muy bonito eso porque... Sí. Se escribe en el papel todos los deseos. Así, ¿no? Es, sí, sí. Todos los deseos para el próximo año. Se prende en familia cada globo. y se le manda. Sí, es lindo, sí. Qué últimamente bonito. Hemos hecho eso en la familia. ¿Sí? Es linda esa tradición. Nosotros, interesante. Como 3 añitos con este, así y nos es. Parece como nostálgico, es una cosa ya, tan bonita. Como que se va, es un buen símbolo, ¿no? Se va el año antiguo. Se va el año antiguo y vienen cosas nuevas. Eso es maravilloso. Sí, sí, muy lindo. Lo otro, pues, escribir en los papeles todas las cosas malísimas y el rato de la quema del viejo, le echas a la candela todo lo malo, ¿no? Como un significado de renovación para el próximo año. Claro, ¿no? O saltarle también al año viejo, ¿no? Ah, saltarle al año viejo. A propósito de saltarle al año viejo, recuerden lo que nos dijeron nuestros amigos bomberos. Sí. Cuidados, ¿no? El año viejo no es para poner camaretas, silbadores, muchos artefactos que no están legalizados también, ¿no? Que pueden explotar de manera imprevista. Ese momento, imagínense, estamos saltando divertidos y ¡pum! O sea, todas esas cosas. Así es. Tengamos como un poco de cuidado. Pero seguimos con más de esta historia de los monigotes, ¿no? Ajá. Seguimos con la historia de los monigotes. Entonces, nos contabas que, bueno, esto se elaboró con miembros de la comunidad, ajá, los vecinos, en fin, ¿no? Pero también hay otra forma de quemar el año viejo y es acompañado de la lectura de un testamento. Este discurso, claro, está completamente basado en las anécdotas vividas por los vecinos, por los amigos, en fin, por la familia, ¿no? Entonces se hace alusión a cada una de estas anécdotas. Claro. Claro, la quema de estos monigotes ya es considerado, yo creo que como un atractivo espectáculo, inclusive sentimental, por lo que lleva el año. Se va un año cargado de cosas, pero realmente viene el próximo, ¿no? Aquí viene lo que quisiéramos que en ustedes se quede un poquito de memoria, responsabilidad. Así es, las personas que hacen los muñecos ya toman esto como una responsabilidad social y comunitaria, y año tras año se encargan de hacer el muñeco y redactar el testamento. Tan arraigado está el compromiso de elaborar de nuevo el muñeco, que durante todo el año van llevando un registro anecdótico de los miembros de la comunidad, para evitar el olvido de algún acto o situación bochornosa de uno de sus miembros. Por esta razón, para muchos es un acto divertido y para otras no, ¿no? Debido a que se dicen cosas reales. Esto alegra el momento luego de que los recuerdos y sentimientos aflijan a los residentes mientras la quema del año viejo. ¿Pero qué es el año viejo, Bachita? Claro, el año viejo es un monigote. Es un muñeco, digámoslo así, que representa básicamente al año que termina. Está elaborado con ropa vieja, con cartón, con papel, o también se le puede rellenar de paja, ¿no? O el aserrín. Algunas, o con frecuencia, penosamente, con artefactos pirotécnicos para ser quemado a la medianoche del 31. Y les contamos que realmente en un gran número de países latinoamericanos, desde México, por ejemplo, hasta Uruguay. Así es. Aunque la costumbre es más arraigada desde el punto de vista popular en Ecuador y en Colombia. Este ritual pues se debe distinguir de la fiesta de Judas, del Judas, que a pesar de tener características similares, en cambio tiene distintas connotaciones y se celebra en algunas regiones en España y también en América Latina, al inicio de la semana de Pascua o también en el Domingo de la Resurrección. Hay más significaciones al respecto. Sí, es así que el ritual hace parte de las celebraciones de fin de año o Nochevieja, y los muñecos pueden representar a los acontecimientos o personajes más significativos, sobre todo negativos, del año transcurrido. Y su incurrencia a la medianoche del 31 de diciembre es un ritual de purificación para alejar la mala suerte y de transición, pues también se celebra la llegada del nuevo año. En muchos lugares, después de la quema, se lee un testamento, en el cual el difunto, con lenguaje irónico o satírico, hace recuento de los sucesos y da recomendaciones a sus protagonistas. En la mayoría de países, amigas, amigos, sobre todo en Latinoamérica, se le atribuye un origen hispánico y posiblemente sean derivados de rituales antiguos, paganos, europeos, como los saturnales de los romanos o los rituales celtas y el Olentzero en el País Vasco y Navarra en España. Una teoría señala que el ritual probablemente tiene vínculos con la represión de los indígenas americanos a manos de los españoles. Pues en algunas regiones los muñecos tradicionales los elaboran con caras de fisionomía europea y otros con ojos azules y verdes. ¿Pero qué pasa aquí en Ecuador? En Ecuador la costumbre está popularizada en todo el país. En la zona interandina los monigotes son construidos con ropa vieja y rellenos de papel periódico o aserrín, y luego son colocados una careta o máscara con la cara del personaje a quemar ese año. En la región de la costa los monigotes son más elaborados, son construidos de cartón y goma. Luego son pintados con las características del personaje que representan. La noche del 31 los viejos, como son llamados, son expuestos en las puertas de las casas con los famosos testamentos, los cuales, con las cosas que deja el año viejo al que viene, estos son realizados en forma de sátira. Mientras los chicos se visten de viudas, las famosas viudas que salen a las calles y piden caridad por el viejo, que se muere, los viejos son quemados a las 12 de la noche en las calles de las ciudades, y luego todo esto es seguido por una cena y festejos. Miren ustedes, amigas, amigos, es un poco la historia, ¿no?, de los monigotes, de los años viejos. Hemos hablado un poco de por qué se celebra, qué significa la quema del año viejo. En Colombia, decíamos hace un momento, en Ecuador y Colombia, donde se preserva un poco más la tradición en este sentido. Así es. Usualmente cada familia coloca un muñeco relleno de aserrín o papel en la parte exterior de su casa, o lo sientan en una silla. Eso también he visto acá en nuestro país. Y se le hace un altarcito con como, hojas, sí, ¿no?, de laurel. Exacto, de... Sí. De eucalipto. De eucalipto, así claro es. Que sí. Le ponen una mesa, inclusive he visto la botella de licor ahí para que claro, el viejo... Claro. A veces inclusive en los barrios se organizan y forman una escena más compleja. Se exhibe en una tarima, es lo que decíamos. Hay concursos de años viejos en las principales ciudades. Y estas escenas, claro, suelen representar acontecimientos políticos, nacionales, internacionales, a veces con humor, con sarcasmo, con cinismo, en fin, ¿no? Alguna vez vi a un año viejo con la cara de un político que todo un grupo de un barrio le daba una de patadas. Con ganas. Con ganas. Entonces sí, ¿no? Son formas de exteriorizar también sentimientos, ¿no? ¿Y este año cuál será la careta más vendida? La más vendida, el personaje. ¿Será el Moreno? Glass. Pues generalmente son los políticos, los presidentes. Sí. Glass, me imagino que... Ciertamente que los políticos son los que más reciben este claro. tipo de halagos. Manifestaciones, de halagos, ¿no? En las casas, ayer decíamos, te comento... Sí. Vamos a hacer nosotros un ¿qué se llama eso? Un concurso de monigotes, porque somos muchísimos, somos como 60 personas. Ya. Entonces cada familia tiene que hacer un monigote. Pero habíamos dicho, por favor, que no nos hagan a las tías, ni tampoco a los más viejos de la casa. Por si acaso nos vayan a quemar, ¿no? Claro, ponen la foto ahí de sí, careta. Claro, por favor, que sea gente de fuera. También eso presta exactamente a la ocurrencia, al chiste, al chascarillo. Y bueno, ahora cuando volvamos vamos a hablar también la vigencia de reglas para la quema de años viejos. Exacto, muy porque importante. Porque también estamos dentro de una ciudad donde hay normas, donde hay pues unas regulaciones, donde hay una jurisprudencia al respecto. Entonces, ahora vamos a la música, nos vamos a nuestro primer corte de media hora y pues volvemos con más de La Rayuela. Son las 3 de la mañana, las 4, 5, 6. Hoy voces de cantina que le gritan vuelva a ser. Borracho se tambalea, sin remedio, se arrastra hasta la pared. El alcohol se apodera de él, se apodera de él. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Hasta la vuelta, señor. Yo vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Hasta la vuelta, señor. Cada noche es el hábito un dilema. 17 años tuvo una decepción.

que la exposición Más allá del tiempo del maestro Luis Potosí seguirá en la sala de exposiciones Joaquín Pinto hasta el día lunes 29 de enero de 2018 hasta las 9 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a esta exposición del maestro, escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. Ya lo habíamos dicho, estará pues esta muestra abierta hasta el 29 de enero. Tuvimos la oportunidad, Francisco, de visitar esta muestra y de tenerlo acá al maestro. Muy interesante. Y coméntanos un poquito, ¿qué te dijo? La última parte pues me la perdí, cuéntanos. Claro, que él se enfoca mucho en la madera, le gusta trabajar en madera, en piedra, tiene su taller en Ibarra, ha formado a muchos pupilos, como él dice, más de 100 me parece que eran. Formidable. Claro, ¿no? Tiene su escuela. Estaba muy agradecido por tener este homenaje aquí en la casa, por sus 60 años de trayectoria. Nos invitaba a esta gran exposición de varios formatos de sus obras, en varios tipos de madera, en piedra, como decíamos, que siempre hay que buscar más allá y dedicarse a lo que uno le gusta, nos decía, ¿no? Si encuentras ya tu vocación, seguir intentándolo, seguir siempre en ese camino, no desfallecer. Nos contó que ha viajado mucho por el mundo, aprendiendo de museos de Europa, de exposiciones, y también ha expuesto afuera, y contándonos su trayectoria y su vida, ¿no? Fue tan grato escucharle saludar con el maestro, porque la verdad es que un hombre, amigas, amigos, de una sencillez pero profunda, ¿no? Un hombre, digo yo, con sabiduría realmente, un hombre con ese talento en sus manos impresionante, con un ejercicio realmente, con un oficio formidable en escultura. De hecho, ya lo habíamos comentado en días pasados que es sorprendente el tipo de detalles que él plasma en estas Así obras, es. ¿No? El cabello, por ejemplo, es una cosa realmente extraordinaria. Y bueno, decía yo la sabiduría porque ciertamente él todo el tiempo no se ubica como podría serlo, ¿no? Como el número uno, más bien habla de aprendizaje. Así es. ¿No? Habla de aprendizaje, habla pues de seguir el camino, y eso da cuenta de realmente de lo enorme que es como ser humano, ¿no? Sí, su humildad como artista, como persona, se refleja en su arte, ¿no? Por ejemplo, la madera la conserva mucho como es, le gusta, eso decía, conservar rústica, ¿no? Rústica, las vetas que se vean, más bien darle un acabado de brillo nada más, de un esmalte protector, de alguna laca y ya. Maravilloso. Que luzca la madera. Les invitamos, no se pierdan esta exposición, formidable, formidable. Y hay otra, ¿no?, que queremos invitarles, exposición Los Rostros del Dios Niño, pero esto realmente estará hasta el 28 de diciembre. Es así, hasta este jueves permanecerá abierta en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura presenta esta exposición titulada Los Rostros del Dios Niño, en las instalaciones del Museo Etnográfico ubicado aquí en la 12 de Octubre y Patria. La iconografía religiosa revela rasgos de una cultura, y en esta colección se recoge, con el arte, la imaginería popular de nuestros pueblos. En esta ocasión se presentan imágenes de fe de la vida de Jesús, ya sea recién nacido, niño y adolescente. ¡Qué maravilla! Bueno, ahí están los rostros del Dios Niño. Estas dos semanas de fiestas navideñas, pues sí, ¿no? Hemos podido escuchar poesía referente a eso, al ser humano, poesía referente a la luz, a buenos deseos. Poesía, hemos visto también pues exposiciones maravillosas que dan cuenta de la habilidad de las manos de nuestros artesanos, de nuestros artistas en estos días, ¿no? En estos días que un poco se prenden las luces navideñas y queremos que también se prenda la conciencia, ¿no?, de las personas. Así es. Y a propósito de esto, hemos seleccionado esta lectura que viene desde la doctora Ángela Marulanda. Ella es una especialista, sobre todo en lo que tiene que ver con los pequeños y adolescentes, y ella nos dice, hay que crecer con nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿saben? La doctora Ángela Marulanda Escribe una carta al niño Dios y dice de la siguiente manera: querido niño Dios, este año para Navidad quiero pedirte algunas cosas, pero no para mí. Esta vez quiero pedirte algo para papá y mamá. Esta es una carta de un niño que escribe una carta al niño Dios pidiendo algo para sus padres, para su papá lindísimo. Y su mamá. Vamos a ver qué pide. Me he dado cuenta que a menudo ellos están ocupados y estresados, que no logro entender qué pretenden enseñarme. Me exigen cosas que ellos mismos no hacen. Me enseñan otras que ellos no practican. Y me hablan de amor cuando no parecen entender que amar no es dar cosas, sino darse a sí mismos. Además, trabajan y trabajan, y corren para comprar muchas cosas, pero no tienen tiempo para disfrutarlas. Aseguran que soy lo más importante de sus vidas, pero se dedican más a su negocio, a sus ocupaciones, que a estar conmigo y con mis hermanos. Por eso quiero pedirte este año que papá y mamá recuerden que lo más importante es amarte y amarme, y que no se les olvide que celebrar el amor es lo esencial de las fiestas de Navidad. Que recuerden que la Navidad es la fiesta en que celebramos el amor y la dicha de ser una familia. Que comprendan que disfruto más dando regalos que recibiéndolos. Que invitemos a compartir una cena y un momento de alegría a quienes no tienen un hogar ni tampoco comida o alguien que los quiera. Que me den pocos juguetes porque aprecio más cuando recibo menos. Y que les recuerdes que cuando me compran muchas cosas me saturo y aprendo a medir su amor por lo que me dan. Que no me amenacen asegurándome que tú solo me traerás regalos si me comporto bien, porque el mejor regalo es tu amor, y este nunca me faltará aunque me porte mal. Que comprendan mis padres que me gusta que compartamos con los demás no solo lo que nos sobra, sino también lo que nos puede faltar. Y que me ayuden a repartir lo que tengo con quienes tienen menos y a no envidiar a los que tienen más. Niño Dios, te pido que mis padres gocen y disfruten de estar conmigo, pero no como obligación, sino por gusto, por el gusto de amarme, y que lo hagan por ellos, no por mí. Mientras más me amen, mejor sentido tendrán sus regalos, porque serán una muestra de su amor y no de su sustitución. Por último, te pido que les ayudes a enseñarme a amarte y amarlos, porque sé que dar y recibir amor es lo único que necesitamos hacer para pasar una Navidad muy feliz. Carta al Niño Dios. Muy linda la carta. Muy interesante. Es por ahí, ¿no? Es una carta de un niño a sus padres. A veces los niños realmente son quienes nos dan algunas que otras lecciones. Siempre. Que son... Se aprende mucho de los niños. Antes de irnos a hablar un poquito más sobre agenda, hablar un poquito más sobre estos temas que son importantes, más aún cuando estamos en este tiempo de reflexión y terminando un año, queremos pedirle a Vicente si podemos escuchar música a esta hora de la mañana. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos en La Rayuela. Feliz año nuevo, yo le. Thank you. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Rayuela, 10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y en nuestra agenda, a pesar de que eso ya lo habíamos anunciado desde hace algunos días, el Festival de Rock, ¿no?, en la Concha Acústica de la Villa Flora, este 31 de diciembre en Quito. Este no es un festival más. Así es. ¿No? Esta semana Quito realmente se enciende con los sonidos rockeros. Son 30 años, amigas, amigos, de estar presente en Quito con la presentación de Itar Cuesta, Fal, Cuerdas Asesinas, Toque de Queda, Abaddon, Southern Cross, Silencio Perpetuo, más hay, ¿no? Delicado Sonido del Trueno, Mortal Decisión, Southern Cross, Corazón de Metal y el debut del proyecto de Johnny Gordón. En el Parque Concha Acústica de la Villa Flora desde las 10 horas de este 31 de diciembre. Lo importante de esto, amigos, es que hay que subrayar, hay que felicitar a toda esta gente, porque este festival nació ya en 1972, fíjense cuántos años han pasado, como un uso responsable del espacio público y una plataforma, además, para que grupos de música de rock tengan un espacio de difusión. Así nos lo hace saber Pablo Rodríguez, coordinador de este evento. A propósito, estamos ubicándolo a Pablo, a ver si nos acepta esta invitación. Así para es. Que esté acá en nuestro programa. En estos años, pues cientos de grupos han participado en este espacio con la masiva concurrencia de amantes de esta música y de los grupos independientes que tienen propuestas distintas y alternativas, Panchito. Con escasa difusión de los medios de comunicación, este concierto se mueve gracias a las redes sociales. Actualmente y hace años a través de la invitación personal o telefónica. La conformación de la cartelera de este año 2017 celebra a los grupos que por estos años se mantienen en escena y a los grupos con proyección nacional e internacional. Se recordará los éxitos y propuestas del grupo Falk que por 1990 causaron furor en los grupos amantes del rock, especialmente en el sur de Quito. Pablo Rodríguez invita a todos los ciudadanos para unirse a esta celebración de los 30 años de historia de este festival, de crecimiento de músicos, de grupos independientes y propuestas únicas. Es así que se realizará este tradicional festival de la Concha Acústica este 31 de diciembre en Quito. Les recordamos que participarán artistas como Itar Cuesta, Falk, Cuerdas Asesinas, Toque de Queda, Abaddon, Southern Cross, Silencio, entre otros. Será a partir de las 10 de la mañana y, como les comentábamos, cumple el festival 30 años de existencia. Les vamos a dar unas pequeñas notas culturales extraídas del portal Ecuador Inmediato. Se dice así que en México han develado un busto del expresidente de Ecuador, Eloy Alfaro. La Embajada del Ecuador en México informó que se develó el busto del líder de la Revolución Liberal, general Eloy Alfaro, en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El embajador Leonardo Arizagas reseñó la vida y legado del también expresidente de nuestro país. Se dice también que el Ministerio de Cultura aportará con 3 millones para la realización de proyectos artísticos culturales. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó a los ganadores del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, el cual aportará este año con 3 millones para la realización de proyectos artísticos culturales. Los resultados son de 2 de las 3 líneas del fondo. En la línea de Festivales de las Artes se recibieron 192 postulaciones, de las cuales se aceptaron 139, con una inversión total asignada de $896,000. Bueno, amigo, vamos a continuar un poco con la música y regresamos con más de estos especiales de fin de año de esta semana. Adelante, por favor.

Bien, seguimos con la Rayuela, 10 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Y claro, hablábamos hace un momento de los monigotes. Hagamos un recuentito de lo que va desde el inicio del programa, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de los monigotes, hemos hablado de estos conciertos, sobre todo este concierto, el 31, el concierto rockero, que ciertamente tiene un toque de resistencia formidable, ¿no? Todos estos rockeros tuvieron que pasar por unas situaciones muy negras, persecuciones, golpizas. Totalmente, claro. Bueno, afortunadamente el tiempo ha pasado, ellos están de pie todavía con su rock. Así es que esta invitación especialísima pues para celebrar con ellos los 30 años en la Concha Acústica de la Villa Flora. Lo otro que estamos ahorita listos nosotros para hablar para comentarles a ustedes, amigos, esta nueva muestra que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su sede nacional, La Fe Popular llega al Museo de Arte Colonial. Sí, es así que la más reciente muestra del repositorio ubicado en el Centro Histórico de Quito está dedicada a los ex votos que durante 4 siglos han elaborado fieles y artistas. Hay pinturas que representan milagros. En una aparece un hombre que sobrevivió después de caer de un barranco. En otra, con mejores detalles, alguien se salva de morir electrocutado en una carretera, luego de tomar unos cables del alumbrado público para cargar una batería de carro. Los cuadros fueron hechos por encargo de los fieles y permanecen en los templos de las vírgenes y santos a quienes atribuyen el milagro. Es una forma de agradecimiento que deja una huella, un testimonio. El arte que resulta de la fe de los pueblos, de sus creencias y prácticas, ha permanecido en comunidades sin que se estudie o exponga con el énfasis de otras estéticas y objetos, explica Jimena Carcelén Cornejo, coordinadora del Museo de Arte Colonial y curadora de la muestra Ex Votos y Religiosidad Popular en el Ecuador. Amigas y amigos, hay que decirlo, ¿no? La primera sala de la muestra, que está abierta hasta febrero de 2018, está dedicada a la figura de Jesús del Gran Poder, que empezó a destacar desde los años 60 del siglo pasado, vinculada con la Feria Taurina de Quito. La imagen se sumó a otras que, por iniciativa de la Iglesia Católica, era un medio para atraer a fieles en un contexto en el cual la teología de la liberación ponía en discusión las prácticas más tradicionales. La capilla de Villasís, aledaña al convento de San Francisco, acogió a la escultura que data del siglo XVII junto a un altar. Muletos, peticiones, fotos y bastones de mando se dejaban junto a la figura como una muestra de devoción. Así es, en la religión católica, los ex votos son estas ofrendas que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en señal y recuerdo de un beneficio recibido, y que se cuelgan en los muros o en la techumbre de los templos. La estética que tiene puede ser descrita como barroca, pero caracterizarla desde un estudio profundo que incluya la antropología y la teoría del arte es aún una tarea pendiente. El trofeo de Jesús del Gran Poder, entregado a los toreros durante las primeras décadas de la celebración, es parte de la exposición, y el nombramiento de la Feria Taurina de la capital con su nombre sigue la tradición española. Osvaldo Viteri prestó un traje de torero y un capote que está en la muestra. Además, el pintor ha representado a las corridas y a los toros. Así es, ha sido una de las características del pintor Osvaldo Viteri, ¿no? Toros magníficos en diferentes posiciones, en fin, que han concitado el comentario y además la admiración de quienes lo han visto. En las capillas aledañas a Cuenca, ¿no?, permanecen las cartas de familiares de migrantes que piden porque su destino sea venturoso, por ejemplo. Y la creatividad de los creyentes es motivada por su devoción. Al ver los exvotos agrupados, da la impresión de que unos y otros intentan destacar frente a los objetos pasados. La Virgen de la Merced, en la colonia, siglo XVI, fue nombrada protectora de la ciudad. Está en otra sala de este museo. Los favores de esta Virgen a la colectividad fueron recreados por Víctor Mideros. La imagen suele ser sacada en procesión cuando hay amenazas de desastres naturales. Un video muestra un ritual oculto, el cambio de ropa a la Virgen, que está en el altar mayor de la iglesia de la Merced, sobre la que se dice que es una escultura más antigua. Pesa 50 kilos y el vestuario es cambiado 3 veces cada año. Los exvotos para esta figura provienen de expresidentes de la República, militares y otros pobladores. En la sala de los santuarios marianos, las imágenes de los conventos parroquiales extienden la muestra a estéticas que narran historias, además de presentar testimonios. Hay pinturas sobre la Virgen del Cisne, que es el centro de una de las mayores procesiones del país. La figura de San Antonio concita peticiones que tienen que ver con conseguir marido, y hay fieles que hasta lo ponen de cabeza. En San Francisco, los custodios del santo aún recogen exvotos como cartas y hasta ropa interior de sus fieles. La Virgen de El Quinche sirve para hablar de la historia de romerías y su movilización a Imbabura y otros lugares, con fines milagrosos y políticos. Una de las escenas muestra la forma en que la efigie llegó a San Antonio de Ibarria para liberar a la comunidad de una plaga. Y bien, miren, hay una casa del siglo XVI, que fue el monasterio de clausura. El repositorio que coordina doña Jimena Cárcelen ocupa una casa del siglo XVI de alrededor de 1584. Está ubicada en la calle Cuenca y Mejía, frente al convento de la Merced, y tuvo propietarios que pertenecieron a la nobleza de la colonia y la república. En 1944 empezó a ser museo de la ciudad y ahora tiene más antigüedad. Funcionó en varios lugares: Escuela de Bellas Artes, el Teatro Nacional Sucre, la Quinta Presidencial, y ahora pertenece a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando precisamente de esta casa magnífica, ¿no? Que en la que está pues nuestro Museo de Arte Colonial. Así es. En la que está nuestro Museo de Arte Colonial. Tuvo una caballeriza en la parte posterior y 2 patios interiores. Un vacío entre los siglos XVIII y XIX se mantiene en cuanto al recorrido historiográfico de la casa, puesto que los encargados de investigarlo fueron interrumpidos por las restauraciones en el Archivo Nacional, que aún se abre. Alrededor de 1584, la edificación era propiedad de un mercader panameño de apellido Troya Pinqué. María de Siliceo, su esposa, pidió autorización a la corona española para fundar el monasterio de clausura de Santa Catalina después de la muerte de Troya, acaecida mientras exploraba la Amazonía. El hijo de ambos fue Cristóbal de Troya, fundador de la ciudad de Ibarra. Muy interesante. Los primeros salones Mariano Aguilera que se realizaron en el lugar, pues que se conserva con su majestuosa casa casi intacta, ¿no? Y sí, son datos de esos que tienen que ver con nuestra historia, pero es maravilloso que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuente con un museo de esta calidad, ¿no? De esta altura, imagínate tú. Sí, lindísimo. Es maravilloso, ¿no? Nosotros queremos invitarles, amigas, amigos, a que sean parte de esta exposición. Esta es la muestra más reciente del repositorio ubicado en el Centro Histórico de Quito. Y entonces, son 4 siglos, miren ustedes, ha habido un trabajo arduo, ciertamente. Hay pinturas que representan los milagros, ya lo habíamos dicho. Hay cuadros que fueron hechos a cargo de los fieles, ¿no? Y pertenecen a templos, vírgenes, santos, en fin. Igualmente, pues, como es en el caso del maestro Viteri, hay personas que han prestado algunas de estas obras de arte para esta muestra. Así es que sería bueno darnos una vueltita por nuestro Museo de Arte Colonial, el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para poder observar la fe popular que llega al Museo de Arte Colonial en hasta finales de febrero del próximo año, ¿no? Sí. Interesantísima hasta la muestra. Hasta finales de febrero del próximo año. Y miren ustedes, hablando de estos tesoros, ¿no? Porque en realidad son tesoros lo que tenemos. Totalmente. Y es un privilegio que la Casa de la Cultura sea el custodio, digamos, de todo ese arte. A veces, o muchas veces, hablamos de los libros antiguos y realmente nos quedamos maravillados por su contenido, por su forma, ¿no? Y ahora más que nunca hablamos de patrimonio, hablamos de identidad. Pero hay algunas preguntas bastante frecuentes. Entre ellas, ¿son patrimonio los libros antiguos? Bueno, muchas encuadernaciones de los siglos XV, XVIII son verdaderas obras de arte. Se destaca, por ejemplo, su recubrimiento, su decoración, aldabas metálicas y pergamino en los libros. Me parece una belleza eso. Y para los siglos XVIII y siglos XIX, perdón, para los siglos XVII y XVIII, se continuó inclusive con estas decoraciones en dorado. Entonces, se denomina libro al conjunto de hojas de papel u otro material que encuadernadas forman un volumen. Eso es un libro. Los libros pueden ser manuscritos, es decir, escritos a mano, como son los libros corales, por ejemplo, o impresos mediante un sistema metálico, mecánico de tipos móviles, que se usan desde mediados del siglo XV con un surgimiento de la imprenta. Por otro lado, los libros impresos hasta el año 1500 se denominan incunables. ¿Qué quiere decir incunable? Quiere decir cerca de la cuna, es decir, en otras palabras, cerca del inicio de la imprenta. Eso es un libro incunable. El texto o contenido del libro trata sobre una diversidad de temas, acompañados en ocasiones de ilustraciones, de grabados, de mapas. Estas hojas se encuentran cosidas o encoladas. Dentro de la particularidad de los libros antiguos está su encuadernación, es decir, el recubrimiento realizado en varios materiales que tiene doble función. Por un lado, facilitar la manipulación de las hojas y por otro, una función decorativa, pues muchas encuadernaciones de los siglos XV y XVII son verdaderas obras de arte. La más antigua, siglo XV, se destacan por su resistencia y calidad. La práctica era revestir con un terciopelo o damasco el lomo del libro y las tapas hechas de madera. En algunos casos se complementaban con cierres y aldabas metálicas. En el siglo XVI se sustituyó la madera por materiales menos pesados, como el cartón y el pergamino, y se decoraba con flores o ramas, utilizando la técnica del dorado. Pero bueno, para los siglos XVII y XVIII se continuó con las decoraciones en dorado, pero el material utilizado era más ligero, hasta que se generalizó el uso del papel jaspeado. Hay también encuadernaciones en piel, de cuervo y pergamino, cuero, ¿no? Pergamino o papel resistente con variadas decoraciones en color. Las publicaciones antiguas que tienen estas características son parte del patrimonio. Y claro, estas son, decíamos, preguntas frecuentes. ¿Son patrimonios los libros antiguos? Totalmente. Claro. Y no solo que son patrimonios, sino que son, o sea, son obras de arte que son patrimoniales, deberíamos decirlo así. Son verdaderas joyas. Lindísimo. Bien. Nos faltan 12 minutos para llegar a las 11 de la mañana. ¿Tienes más de agenda? Queremos compartir con nuestros amigos, amigas oyentes. Acá en La Rayuela tenemos algunos eventos ya para concluir el presente año 2017. Así es, les contamos de la obra pictórica de Rocío Romo Lerux, que se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra pictórica titulada Bella Naturaleza del artista Rocío Romo Relux se encuentra abierta al público hasta la primera semana de enero del próximo año, en la Sala Eduardo Kingman de la institución. Los paisajes andinos, casas antiguas, calles coloniales, son algunas de las obras de Rocío Romo Relux. Nos muestra con gran calidad y trabajos en óleos sobre lienzo. Marco Rosero, director de los museos de la institución, inauguró esa exposición señalando que en los cuadros pintados por la artista no se necesita que le ponga color, ya que al representar a la naturaleza vienen con sus colores propios y vivos. Cuando el artista pinta una obra exactamente igual como es la naturaleza, estamos hablando de que el color es pigmento, pero cuando el pintor utiliza color donde él quiere significarlo, estamos hablando de luz, apuntó Rosero. Por su parte, Rocío Romo Lerux agradeció por el espacio brindado por la institución para exponer su trabajo artístico y afirmó que sus obras buscan concientizar a la gente sobre la protección de la naturaleza. Se exhiben un total de 30 obras de pequeño y mediano formato, hasta el próximo 3 de enero del 2018 en horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Bien, esta es otra de las invitaciones que hacemos, amigas, amigos, y que podríamos estar todos presentes realmente, ¿no? Podemos ver unos cuadros muy coloridos, ¿no? Muy coloridos, con mucha cromática, con colores muy vivos, en fin. Ajá, con casas tradicionales, mucha naturaleza, así es, árboles. Así es. Entonces, miren ustedes, como saben, queremos que sean parte de esta Casa de la Cultura, ¿no? De nuestras exposiciones. Tenemos igualmente la consulta pública, donde usted puede ver ese video, ese reportaje, ese documental, esa película, pues sin costo alguno. Aquí en nuestra sala de consulta pública tenemos una magnífica biblioteca que en próximos días igualmente ya se reinaugurará. Así es. Nuestros museos, donde usted realmente se va a sentir complacido desde la atención de nuestros compañeros apenas usted llega, pues, y obviamente las guías, la guianza, donde usted puede aprender, puede recordar muchos temas de importancia. Pero aquí viene, hay un antiguo, vamos a pasar esta hoja y vámonos a ver un poco la noticia del mundo, ¿no? Sí, claro, y este antiguo oráculo chino que entra en la lista de tesoros de la UNESCO según Prensa Latina. Así es, les podemos contar que el antiguo sistema de China de escribir oráculos sobre huesos ya es parte de la memoria del Registro Mundial de la UNESCO, confirmó hoy el viceministro de Educación Du Xianhuang. Se trata de inscripciones de caracteres hechos en huesos de animal o caparazones de tortuga y usados durante la dinastía Shang, que va del 1600 al 1046 a.C. El titular explicó que las escrituras han tenido un notable impacto en el mundo, en especial en países vecinos, e influenciaron a distintas civilizaciones. A su juicio, la inclusión en este listado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, constituye un reconocimiento internacional al valor de las piezas. Este oráculo chino, junto a los jeroglíficos de Egipto, los textos cuneiformes de Babilonia y los glifos mayas, conforman el conjunto de escrituras más antiguas del mundo. Hasta la fecha, arqueólogos han descubierto cerca de 160.000 piezas y solo se han descifrado 1.600 caracteres de los 4.300 inscritos en los huesos. O sea, falta muchísimo por descubrir. Así es. Qué interesante esto, ¿no? La verdad es que cada vez nos quedamos sorprendidos con nuevos descubrimientos arqueológicos que se... Que maravilla al mundo, ¿no? Claro, nos dan sí. Enseñanzas de la historia, ¿no? Además, fue formando todo. Claro, esto nos permite un poco tener la idea de cómo vivían, de quiénes eran, de cuál fue su organización política, de cuál fue su organización social, en fin. Cultural. Cultural, claro. Y Ecuador en eso es, digo yo, somos realmente un país importantísimo, ¿no? Hasta ahora no. No dejamos de encontrar vestigios de nuestras culturas, así es. Bueno, vamos a la música, gracias Vicente, luego iremos a nuestro corte de media hora y ya regresamos con más de La Rayuela. Bye. Bueno, seguimos nosotros en esta mañana de martes 26 de diciembre, amigas y amigos, nuestra edición 246 del presente año. Así es. Hace un momento hablábamos precisamente que en nuestro país lo que no nos falta también es descubrimientos arqueológicos, ¿no? Y esto hace parte o nos da señas de cuán fuertes fueron nuestras culturas y cuán ricas en artesanías, ¿no? De hecho, arqueólogos rusos hallan en nuestro país lo que podría ser la cerámica más antigua de América. Sí, ecuadorinmediato.com nos cuenta lo siguiente. En el marco de una expedición en Ecuador, arqueólogos de la Universidad Federal del Lejano Oriente de Rusia, junto con sus colegas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, han descubierto el antiguo asentamiento de Real Alto, una capa cultural que representa las primeras etapas de uno de los monumentos más significativos de la historia antigua del Nuevo Mundo. Fíjense ustedes. Entonces, muy interesante. La verdad es que mucho tenemos que dar al mundo, ¿no? Y mucho tenemos que darnos nosotros como ecuatorianos. Ecuador es un país sumamente generoso en varias aristas y uno de ellos precisamente es en sus culturas. ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué somos así? ¿No? Claro. Tenemos una gran herencia y, bueno, orgullosos realmente de ser ecuatorianos. Patria. Totalmente, claro, así es. Ya es las diez. 10:55 de la mañana, amigas, amigos. Vamos con más música. Vamos luego a nuestro corte de media hora y, pues, por supuesto, regresamos con más de La Rayuela. Tenemos más que contarles. Una fotonovela se inspira en la vida de César Dávila. Los hermanos Cristian y Sebastián Oquendo Sánchez pues preparan un libro con texto e imagen titulado Fakir. Pero más al regreso. Para quemar, y es así. Thank you. Bueno, son las 11 en punto. Nos vamos a nuestro corte de media hora y al volver vamos a escuchar este producto radiofónico que tiene que ser uno de los escritores, digo yo, polémicos, tal vez, no sé qué digas, Francisco, Mario Vargas Llosa, que, bueno, cuando hubo el boom, ¿no?, el boom latinoamericano junto con Gabriel... García Moreno. García Moreno. Gabriel García Márquez. Ya me fui a la historia de los presidentes del Ecuador. Gabriel García Márquez. Así es. Tuvieron una. Se hablaba de una disputa. Muchos decían que era pues por celos, porque cada cual pues defendía su oficio de escritor. Pero hay quienes también dicen que fue por una mujer. ¿Qué sería? Ya vamos a ver. Vamos a buscarlo. ¿Por qué sería esta disputa? Esta disputa, ¿no? Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, escritores con mucho peso, aunque no compartamos con ellos, ¿no?, pero con peso dentro de la literatura latinoamericana. Así es. Así es que, y bueno, y esto de equivocarnos, hacer programas en vivo es cosa seria, así es que... Bueno, es normal, pues somos humanos, se nos va un flash por ahí, es que son nombres parecidos, por ahí se... Claro que se sí. Se te va un salto cuántico en el tiempo. Ahora sí, vamos a escuchar entonces... a este grande también, aunque no compartamos su lo que dice, ¿no?, cuando escribe, Mario Vargas Llosa. Ahí está. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chunquiragua, del director Mateo Herrera. Chunquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18 horas 30. Chunquiragua. Entrada libre. Mando un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura y mis mejores deseos para que el 2018 traiga consigo alegrías, salud, paz y prosperidad para todos ustedes y sus seres queridos. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe todos los días del año y nos aliente a dar y mostrar lo mejor de nuestra humanidad. Caminemos juntos y con optimismo hacia adelante para hacer de nuestro lindo Ecuador el país en que queremos y merecemos vivir. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo para todos. Son los sinceros deseos de Katie Wong. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hola, yo me llamo Américo y quiero desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los que conforman Radio Casa de la Cultura. Así que mil bendiciones para ustedes. Yo me llamo Américo. ¡A morir! Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saluda Carlos Grijalva en esta Navidad. Espero que tengan mucha paz, mucho amor, pero sobre todo mucha salud, y que podamos festejar junto a nuestras familias estos momentos tan importantes en el año. Mi abrazo enorme y agradecimiento por estar siempre pendientes de mi trabajo. Un abrazo. Oh, blanca Navidad.

en España, por ejemplo, para celebrar el día de fin de año, según las tradiciones de las familias, se reúnen para cenar juntos, para comenzar el año con todos los miembros de la familia. Cada vez más personas deciden celebrar este día en restaurantes en los que podrían degustar un menú navideño, por ejemplo. La cena, en cualquier caso, suele ser copiosa, y en muchas casas es muy elaborada, puesto que alrededor de ella se juntan los miembros de la familia, que en muchos casos hace mucho tiempo que no pueden compartir esta cena juntos. En esta cena no puede faltar los dulces navideños como turrones, polvorones, mazapán, etcétera, ¿no? Depende del país. Y las 12 uvas de las que hemos hablado algunas veces el día de hoy. El comerse, ¿no? El comer las 12 uvas el día de fin de año. Es una tradición española, ¿sabían ustedes? Que más tarde, pues ya, ha sido extendida a México, Argentina, Perú, Chile, Colombia. Es lo que hablábamos un poco de el mestizaje. O sea, todo tiene que ver el con esto, miren cultural, ustedes, ¿no? Claro. Entonces, este sincretismo cultural del que hemos hablado en algunas ocasiones, una vez más se hace presente. Era una, esta es una costumbre, una tradición española, ciertamente, pero luego, pues, avanza, ¿no? Por México, por Argentina, avanza por Perú, por Chile, por Colombia. Ecuador, obviamente. Y claro, nuestro país no es la excepción. La tradición consiste en tomar una uva por cada campanada. En la noche del 31 son 12 campanadas. Y el origen de las 12 uvas data de comienzos del siglo XIX. ¿No? En este año, es decir, cuando en ese año, ¿no? Cuando se completó el siglo XIX, hubo un gran excedente de uvas de Alicante y Murcia. Entonces, en España, claro. Así es que después de la cena, la gente prepara para cada persona unas 12 uvitas, y las 12 uvas son tomadas por cada una de las campanadas que da el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Miren, a las 12 de la noche del 31 de diciembre, todos los años la gente celebra el nuevo año brindando con champán, con sidra, deseando a todos los presentes un buen año, lleno de alegría, de paz, de felicidad. Y claro, tras brindar esta sidra, esta champán, pues mucha gente llama por teléfono a personas más queridas para desearles feliz año nuevo, y también mucha gente manda mensajes a través de del móvil, ¿no?, para felicitar a los suyos y desearles un buen año. Oigan, pero hay noches de los 31 que es literalmente imposible mandar. Colarse en las redes, ¿no? Todo el mundo está mandando, mensajeando. Entonces, no se puede. Es mejor, yo suelo hacerlo un poquito antes, unos 15 minutos antes. Sí. O 15 después. O pero 15 ese rato después. Ni siquiera me meto a intentarlo por si colapsa. El año pasado me llegaron algunos mensajes cuando ya amanecía, ¿no? Exacto. Es decir, ya cuando era otro bien, año. Así es. ¿Cierto? Pero dentro de esa celebración hay tradiciones. Y son numerosas, por supuesto. Supersticiones también las hay. Con esta famosa, esta noche vieja, ¿no? O noche del año viejo y el comienzo del nuevo año. Cuéntanos un poquito de estas tradiciones. Es así que hay como esta que dice que las velas azules traen la paz. Las velas rojas atraen la pasión. Las velas verdes traen buena salud. Las velas amarillas atraen la abundancia. El dinero en los zapatos trae prosperidad económica, ¿no? Dar una vuelta a la manzana con las maletas augura un año lleno de viajes. Usar ropa del revés en esa noche traerá abundancia de ropa en ese nuevo año. Interesante. Comer una cucharada de lentejas en los primeros minutos del nuevo año trae prosperidad. Es típico comenzar el nuevo año con una prenda interior de color rojo para atraer el amor durante todo el año. Claro. Ahora digo yo, sería bueno hacer de todo un poco, pues. Claro. Tener un poco de velas azules. ¿Qué más son esas velas? Un poquito de velas rojas, un poquito de velas verdes, velas amarillas. Poner un poquito el dinero en el zapato, pero también dar la vuelta a la manzana con las maletas, y también usar la ropa al revés, y también comer una cucharada de lentejas. Mientras comes las uvas también. Mientras comes las uvas, es decir, para que nada nos de falle, parte, ¿no? Así es. Bueno, son cosas que nos divierten, que nos distraen. Hay gente que cree verdaderamente en esto, lo respetamos, tú cómo no. Y en lo personal creo que más bien es un asunto de actitud, ¿no? Es decir, echémosle muy buenas ganas al año que viene. Así ¿no? es. agradezcamos por lo que tenemos. ¿Se han dado cuenta que casi no agradecemos? Y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Porque, ay, es que quisiera tener un carro, ¿no? Porque no tengo carro y tengo que coger bus. O lo otro, ¿no? La señora que acaba de tener la casa y esto y lo otro. Claro. Uy, el niño que le han comprado la bicicleta. En fin, hay mil cosas. Solo yo les invito a algo, amigas y amigos, con tanto respeto y cariño. Pensemos en todo lo que tenemos. Pensemos en todo lo que tenemos. Más allá de lo material, ¿no? Inclusive, más allá de lo material. Mucho más allá de lo material. Más allá de lo material, sobre todo. Y créanlo, que somos privilegiados. Quienes tenemos trabajo, sumamente privilegiados. Quienes tenemos familia, sumamente privilegiados, ¿no? Quienes tenemos un techo, no sé, arrendado, no arrendado, pero tenemos con qué cobijar nuestro cuerpo. Yo creo que son privilegios que nos da la vida, generosidades. Y a veces tenemos la osadía, suelo decir yo, de quejarnos, ¿no? ¿Pero de qué nos quejamos? Cierto es que también a veces pensamos que nuestra realidad es la peor. Es el problema más grande, es el nuestro. La desgracia más grande es la nuestra. La situación económica más fea es la nuestra. Sí. No es así. Yo diría primero y antes que todo agradecer estar vivos, ¿no? Por favor. Ser conscientes de que estamos vivos, respirando y cada día amaneciendo, poder abrir los ojos. Creo que ese ya es el mejor regalo. Así es. Y compartir con tus seres queridos y amigos, ¿no? El resto es añadidura. Trabajo, por ahí esfuerzo, tener tal vez algo de suerte, entre comillas. Pero estar vivo. Sí, tenemos todo. La vida ha sido muy generosa, yo creo. Hablo por mí. Creo que ha sido muy generosa y soy muy grata con ella y muy grata con las personas que me rodean porque de ellas aprendo todos los días, sobre todo eso. Para mí el aprendizaje es un privilegio enorme, ¿no? Y cuando hablo de aprendizaje no estoy hablando de libros precisamente, estoy hablando de la vida, ¿no? Entonces, yo sí le sugiero, solo un minutito, piense usted en todo lo bueno que tiene. Deseche un ratito, solo así segundos. Deseche cosas tristes, melancolías, resentimientos. Solo piense en las cosas buenas que tenemos. Y le juro, que le va a salir una sonrisita y le va a dar ganas de ir a verse en el espejo y a lo mejor ponerse un poquito de loción o cambiarse de camiseta y ponerse algo más bonito. O incluso de llamar a ese familiar, ese amigo con el que tuvo alguna gresca y dice, no vale la pena, claro. Llamémonos, juntémonos. Sí, creo que alguien me escribía ayer, haz el favor, ten la bondad de ser feliz. Era mi hijo, ¿no? Exactamente. Decía, madre, feliz Navidad, ten la bondad de ser feliz. Uy, qué bonito. Yo, con tanto amor, se los digo a ustedes, tengan la bondad de ser felices. 11:44 con 45 minutos pasó el tiempo voladísimo. Vamos a la música, por favor, querido Vicente. Y luego ya venimos para despedirnos. Así es, adelante. Sin esperanza y dar el corazón con toda el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me soñando una ilusión que nunca vi vendrá. Soñar que nos quisimos es solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca me vendrá. que nunca vi. Regresamos con una llamada al aire. Es don Enrique Bolaños, un asiduo oyente nuestro que está en la línea. Yo quiero agradecer su participación, su llamada. Don Enrique, buenos días. Buenos días, licenciada Bachita. Pues para mí es un honor desearle pues que tenga mucha paz, tranquilidad, felicidad, salud, que todos necesitamos. Y como le decía, una pequeña aclaración. Dentro del sentido de las palabras, el significado de las mismas, pues porque desde niño he escuchado una canción que no coincide con la profundidad del mensaje de nacimiento del Señor Jesucristo, porque Él no vino a jugar entre flores, Él vino tampoco que los pajaritos le cantaban amores, porque los pajaritos no aman, ellos tienen instinto. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba dando el mensaje a todas las personas del reino de Dios, dijo que han puesto las tradiciones, han antepuesto antes que la ley. Y en la profundidad del mensaje, la venida de Jesús no vino, como les repito, a jugar entre flores, sino a entregar su vida santa, pura, limpia, como su Padre, por cada uno de nosotros, de los seres humanos. Entonces debemos recordar eso y hacerle caso, escucharle, cuando Jesucristo es hombre, cuando empezó a su ministerio y que luego les pasó a los discípulos o a los apóstoles. Eso es la profundidad de las palabras que Jesús vino a enseñarnos a los seres humanos, porque Jesús vino acá a la tierra, y no hay vida en otro planeta. Entonces escuchémosle cuando es hombre. Y porque allí tampoco había el Papá Noel, no había ni el árbol de Navidad, no había ni las luces. Son cosas que vanas, son exhibicionismos. Entonces lleguemos a la verdad, a lo cierto, a lo profundo, lo que es la voluntad de Dios. Muchas gracias, licenciado Machín. Perfecto, don Enrique. Muchas gracias por sus reflexiones, ¿no? Claro que sí, don Enrique. Mil gracias por comunicarse con nosotros. Y, por supuesto, reciba de parte de la Rayuela, de quienes hacemos la radiodifusora, un abrazo grande para usted. Nuestra gratitud siempre, nuestro afecto y, por supuesto,